Muchas veces dijimos que el primer dato que nos identifica políticamente es cómo reaccionamos ante el dolor del otro. ¿Cuál es la posición que adoptamos frente a las necesidades del otro? Y hace más o menos 70 años, en la República Argentina, quedó absolutamente definida qué era la pelea por la justicia y el maquillaje por la caridad. Con aquello de allí donde hay una necesidad, hay un derecho, quedó perfectamente establecido quiénes son unos y quiénes son otros. Que hablar de equidad es hablar fundamentalmente de justicia, y que hablar de caridad es simplemente hablar de aquellos que intentan comprar cada tanto un pedacito de cielo. Sobre estos dos temas aparece hoy La Nación con mucha fuerza, golpeando el tema Lugano. Pablo Sirven escribe Muchas villas, muchos villanos. Y dice lo siguiente: las villas, antes tan ocultadas, se empezaron a convertir en la meca progresista deseada. Llovieron sobre ellas artistas y festivales, inauguraron canchitas de fútbol, se les puso un poco de color a algunas de sus paredes y hasta presidenciables se sacaron fotos recorriéndolas. Urbanizar es un verbo que solo se conjuga en tiempo futuro, en tanto que el déficit habitacional es una realidad que golpea en tiempo presente. ¿Qué más? Señaló Sirven que mientras los asentamientos ilegales no pararon de crecer en la última década y aumentaron exponencialmente, se levantó la veda y las villas se pusieron de moda. Aparecieron películas, programas de televisión, libros, debates y hasta un activo multimedia propio como Mundo Villa y una revista como La Garganta Poderosa. Incluso se lanzó la idea de instituir el Día de los Valores Villeros, suerte de discriminación demagógica al revés. ¿Alguien habla de los valores distintivos por vivir en Lanús, en Morón, en medio del campo o de una selva? La idea de la Cámpora es celebrar ese día cada 7 de octubre en conmemoración del nacimiento del padre Mujica, ese sacerdote villero más emblemático, asesinado en el 74, víctima de la violenta interna peronista. Las villas, dice Pablo Sirven, antes tan ocultas, hoy sirven para la instalación de una casa de cultura en la Villa 2124, que encima fue inaugurada por Cristina Kirchner en septiembre de 2013. Y ese es otro de los focos actuales de tensión. Después de este editorial terrible de la página 2, aparece la misericordia. Aparece la dádiva, aparece la caridad de la clase media alta. En la página 16, bajo el título Techo, los secretos de la ONG que ya movilizó a más de 40.000 jóvenes, el diario hace gala de haber encontrado a un grupo de pibes que lo que hace son casas. En realidad hacen cubículos de 3x6. Pero son casas. Durante el último fin de semana largo, la ONG Techo organizó lo que llamó la construcción más grande de la Argentina. Participaron 1.500 voluntarios, la mayoría estudiantes de escuelas secundarias convocados por esta organización que moviliza a miles de jóvenes en varios países de América Latina. Fueron 3 días de sol radiante y de mucha energía para construir 256 viviendas de emergencia en 13 asentamientos del conurbano. Son viviendas, estos cubículos de 3x6, y no son villas, son asentamientos del conurbano donde trabajan estas ONG que banca La Nación. La nota dice que el diario participó de una construcción en el asentamiento del barrio Agustini en Pilar, casi como metiendo sus patas en el barro por primera vez. Las casas miden 3x6, y constan de paneles de madera que se encastran como un Lego, se encastran como un juego. El primer día de construcción se ponen los pilotes sobre los que se va a asentar toda la construcción. medir, cavar y nivelar sin usar máquinas eléctricas, por una cuestión de seguridad, es la parte más dura del trabajo. Todos se arremangan, los chicos compiten, las chicas se esfuerzan, los dueños de casa ayudan. Todo es un trabajo en equipo. A la tarde se deja el piso instalado y a la mañana siguiente se colocan las paredes, las ventanas y la puerta. Después del almuerzo llega la parte final, las vigas y el techo. No se construyen instalaciones sanitarias ni eléctricas y no pretende ser una solución, sino apenas un paliativo. Dice la nota de La Nación en el final, techo busca transformar asentamientos precarios en comunidades integradas, social y territorialmente, en un hábitat adecuado que les permita alcanzar su pleno desarrollo como familia. Tendrán que hacerlo en cubículos de 3x6, de madera, sin electricidad ni agua. Pero no son villas, son asentamientos, son comunidades integradas social y territorialmente, en un hábitat adecuado que les permita alcanzar su pleno desarrollo como familia. Ahí tenés la bronca de Sirven, porque pretende más topadoras, más represión, más balas y, si es posible, que no sean de goma. Y aparece Teresa Sofía Buscaglia escribiendo en Página 16 cómo los pibes de clase alta se compran un pedacito de cielo construyendo rectángulos de 3x6 sin agua ni electricidad. Radio Nacional Argentina presenta Visión Nacional. Una mirada periodística distinta de lo que pasó y va a pasar. Visión Nacional. Visión Nacional con Gustavo Campana. Ocho horas, 11 minutos, ya pasaron de este domingo 31 de agosto de 2014, último día del mes, de este octavo mes de 2014. Bienvenida a toda la gente de Radio Nacional de Norte a Sur y de Este a Oeste de la República Argentina para hacer juntos dos horas de radio. Vas a tener, como siempre, las tapas de todos los matutinos del país, los comentarios de Isabel Rauber, de Eugenia de Levín, de Jorge Godoy y, por supuesto, como siempre, gotitas de muy buena música. Solemos traerte algún recuerdo clásico o alguna novedad de esas que sirven para que, qué sé yo, con un disparador en formato de sonidos, salgas a buscar, en este caso, a las tres protagonistas de Escuchá lo que te digo. La percusión de Connie Marino, el stig de Maki Tenconi y el bandoneón de Paula Lifchitz. Hacen música popular, no solamente tango. Por ahí te vas a encontrar con algunos aires latinoamericanos como Cucurú Paloma. Y después sí, hay muchísimo, muchísimo, muchísimo tango, desde clásicos como Grisel, Ventanita de Arrabal, Sueño de Juventud, Marioneta, Acuaforte, Toda mi Vida. Bueno, con Sonido Nuevo te ayudamos a despertarte. Aquella casa, no sé qué suave encanto, en la belleza humilde del patio colonial, cubierta en el verano por el florido manto, quedaban las glicinas, la parra y el rosal. Si me parece verla, la pollerita corta sobre un banco empinada, las puntas de los pies, los bucles despeinados, y contemplando absorta los títeres que hablaban, inglés, ruso y francés. Arriba Doña Rosa, Don Pánfilo Ligero y aquel... ¿Cómo va, Jimena? Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien. Bueno, vamos a dar las vías de comunicación, aunque por ahora, con un pequeño problema, estamos incomunicados con ustedes, pero en cualquier momento ya restablecemos el contacto. Así que, ¿cómo nos comunicamos? Pueden comunicarse al 0810-222-0870 o al 4999-8700, o nos pueden escribir también a nuestra página de Facebook, Visión Nacional, dejarnos un mensaje y cualquier comentario que quieran hacernos. Les pedimos que por lo menos arranquemos vía Facebook con aquellos que quieran ir al teatro con nosotros. Escuchá lo que te digo, es la propuesta Tango Concert en el Guiño Teatro Bar, sábado a las 20:30 en Avenida Belgrano 3571. Así que aquellos que quieran ir al Tango Concert con nosotros, a ver de qué se trata, escuchá lo que te digo. Por ahora arranquen pidiendo vía Facebook y después vamos viendo a lo largo de la mañana, a lo largo del programa, si restablecemos la comunicación telefónica. Guardentosa nos daba la función. Tus ojos extasiaban y aquellas marionetas saltaban y bailaban, prendiendo en tu alma inquieta la cálida emoción. Saltaban y bailaban, prendiendo en tu alma inquieta la cálida emoción. Hay días muy particulares en esta Argentina periodística. Si tomamos, a ver, desde el viernes en adelante, después del paro tan flaco de los gordos del último jueves, las tapas del viernes, directamente optaron por Bianchi. Un poco raro, ¿no? Estoy hablando de la prensa hegemónica. No había fotos de esa ciudad desnuda, vacía, con olor a domingo. Y entonces la foto de Clarín, por ejemplo, fue Bianchi. El título central fue el paro, pero la foto, el documento gráfico del día, fue Bianchi. Exactamente lo mismo hicieron Muy, La Razón, Crónica, Popular. No hubo paro en la Argentina ese día. No tuvieron la tapa que necesitaban y entonces apareció Bianchi. Yo no quiero entrar en ningún tipo de, qué sé yo, de búsqueda de fantasmas, porque siempre es lo que nosotros cuestionamos de aquello que nos mienten y de aquellas historias que no podemos corroborar. Pero la reunión de Bianchi con Angelici esa misma mañana no tenía olor a despido, y mucho menos si Boca tenía que pagar 3 millones de dólares. Por ahí vos podés pensar que se levantó un teléfono después del mediodía cuando vieron que la tapa no iba a ser la deseada y alguien dijo, échalo ahora. Bueno, qué sé yo, ponele. No quiero agitar fantasmas, pero sonó muy raro, muy casual, sobre todo teniendo en cuenta que al otro día se hizo una asamblea de socios en Boca y los socios rompieron todo el lugar en contra de la decisión de Angelici, dato que por supuesto tampoco apareció al otro día en la tapa, como no apareció el paro. Pero bueno, ponele. Al otro día resulta que el canciller argentino y el ministro de Economía le anuncian a la nación toda que 130 países de los 193 que están en Naciones Unidas amparan a nuestro país para una discusión que se va a llevar a cabo en el seno de la ONU a principios de septiembre para discutir el tema fondos buitres, de la mano de la postura argentina. No fue tapa, no apareció, no está. El día sábado ese dato desapareció. Resulta que en el día de ayer Bariloche se convirtió en un escenario de fiesta porque embarcó el primer satélite argentino. Cuando decimos el primer satélite argentino, hablamos de un satélite geoespacial que tiene fundamentalmente una cualidad, es producción nacional. Y somos los octavos del mundo que tenemos un satélite de esta naturaleza, lo que implicará un ahorro importantísimo en dólares de los satélites que hoy alquilamos para tener telesatelital, para tener telefonía, celular móvil y un montón de cosas más. Pero además, es poner en presente los sueños del pasado, es volver a ser el país que no nos dejaron ser. Abrí Clarín. No hay una línea. ¿Vos podés creer que no haya una línea? Una línea. Nada, nada. A La Nación le dio un poquito de vergüenza y le dio un cuarto de página. A Perfil un poco más todavía, porque le dio una página y monedas. Pero es parte de lo que estamos hablando todos los días cada vez que analizamos esta batalla cultural, esta terrible batalla cultural, donde ellos hablan del relato y en realidad son los que construyen esa realidad paralela todos los días. Son los que te cuentan que la Argentina está encriptada, encerrada en sí misma, aislada del mundo, y son ellos los que te aíslan del mundo sin contarte qué es lo que pasa en esa España que repudió la presencia de Merkel, en esa Europa que está repudiando todos los ajustes, en ese gabinete francés que se estalló por el aire en esta misma semana, cansado de ajuste sobre ajuste. Yo te invito a mirar las páginas internacionales de esos mismos medios. A ver, ¿quién encripta a quién? ¿Quién encierra a quién? ¿Quién la aísla a quién? Bueno, la realidad paralela, ¿eh? Sin el paro, las tapas del viernes. Sin Timerman y Kicillof en las tapas del día sábado y sin el satélite en las tapas del domingo. Las tapas del domingo. Del domingo. Las tapas del domingo. Dice Tiempo Argentino, histórico. La Argentina concluyó la producción de su primer satélite. Diseñado y construido por el INVAP en Bariloche, solo 8 países en el mundo pueden desarrollar este tipo de proyectos. Ofrecerá servicios de televisión digital, internet y telefonía móvil. Fue despachado hacia Guayana, desde donde será enviado al espacio en el mes de octubre. Cierra este recuadro Tiempo Argentino con declaraciones de la Presidenta de la Nación. Demuestra la capacidad de generar tecnología por la inversión del Estado. Los datos secundarios que trae Tiempo en tapa, Scioli pone todas las fichas en la gestión, cuestionó la experiencia de Massa para ser presidente, apuntaló a Espinosa y Mariotto como sucesores. Ciudad, el PRO estudia unificar las elecciones, no descartan cambiar la ley para equipararlas con las presidenciales y hacer pesar el voto a favor de Macri. ¿Qué más? Todo diálogo me liga con el otro. Suplemento Diálogos. Goldman, Marcó y Abaud, el rabino, el sacerdote y el dirigente musulmán en una charla profunda sobre religión y política. Y a pie de tapa, debut dorado en básquet, Mundial de España 2014. Argentina le ganó 98-75 a Puerto Rico y hoy enfrenta a Croacia. La tapa de Tiempo Argentino. Yo voy a estar en el grillo de tus noches, en la canilla que gotea, en el ropero que cruje a medianoche, en el humo final del pucho que apretás rabioso contra el cenicero, en el sonido de la lluvia sobre el techo, en todos los pequeños ruidos de la obsesión. Allí voy a estar, persuadiéndote. Aunque me marche como me marcho ahora, sé que seguirás oyéndome. Sufres porque me aleja la fe de un mañana que busco afanosa tan solo por ti. Y es un collar de estrellas que tibia desgranan tus ojos hermosos llorando. En tu adiós remembranza que añoraré. Canto de una esperanza que ambicioné, acariciando tu alma en mi soledad. Mi pobre corazón no sabe pensar. Mensajes que van llegando vía Facebook. Así es, Gustavo. Tenemos a Angélica Arauz, que dice: buen día, amigos. Me levanto temprano para escucharlos. Excelente Isabel Rauber y Campana. ¿Qué más puedo pedir? Gracias. Victoria Inza nos dice: Servil parece que se olvida que Macri en campaña visita una villa para sacarse su foto tocando a una niña villera. Pero ¿sabés qué? No espero otro comentario de este ganso. Es cierto. Mensajes ahí que llegan a Facebook, a nuestra página de Visión Nacional. Hay otro dato que hay que tener muy en cuenta y tiene que ver con esa estigmatización, ¿no?, que se hace de ciertas caras, generalmente a través de viejos manuales de criminología que ya a esta altura del partido están hechos trizas, ¿no?, pero que para algunos siguen muy vigentes. Sacó esta semana toda una cartelería en vía pública la gente del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hablando de las bondades de todo un sistema de vacunación gratuito y de también cómo han cambiado en algunos aspectos los hospitales públicos. Y aparecen las personas que, según el afiche, utilizan el servicio. Y por supuesto están totalmente estigmatizados. Y ahí están esas caritas que tienen que ver con el país profundo, con la tez morena, como diciendo, bueno, los hospitales están al servicio de esta gente. Los ponemos a disposición de aquellos que no tengan ni medicina prepaga ni obra social. Las vacunas tendrían que estar al servicio de todos, ¿no? No sé por qué hay una estigmatización de quien recurre al hospital público como casi única instancia de supervivencia, cuando tendrían que estar al servicio de todos nosotros. Es un viejo fantasma que persigue a la clase media. Yo siempre recuerdo una película de principios de la década del 70, La venganza de Beto Sánchez, con Pepe Soriano, que era un tipo que salía a vengarse de todos aquellos que de alguna manera habían hecho su vida muy difícil. Y empezaba por la maestra de cuarto grado, y seguía por el cura, y después por el milico que le había tocado en la conscripción. Pero el detonante de todo era que su padre había muerto en un hospital público. Y eso había generado su ira, su bronca, su locura. La actuación de Pepe Soriano en ese pabellón de un hospital público diciendo: mi padre murió en un hospital público, como diciendo, la vida me jugó una mala pasada. Bueno, es prácticamente, aquello era una apuesta irónica y este es un sentimiento no virtual del macrismo. Sí, la verdad es que cuando hiciste el editorial recién, Gustavo, me dolió las palabras de Sirven con respecto al Centro Cultural de la Villa Barracas, porque después de haber estado ahí y haber visto 700 chicos en talleres, de haber visto a un grupo de nenitas de 3-4 años que iban a estudiar danzas paraguayas, uh-huh, y sentirme feliz y orgullosa porque eso estuviera pasando, y llegar a la sala de teatro y ver que los 6-7 técnicos son jóvenes, o sea, que viven en la villa, claro, y que se capacitaron y ahora son iluminadores y técnicos teatrales, uh-huh, y que todo eso en realidad es semilla que se está cultivando para poder llegar a cambiar esa realidad que, sí, ellos viven cotidianamente a partir de un centro cultural que vos entrás y no podés creer, uh-huh, que eso esté funcionando. Seguramente habrá cosas que funcionan mejor o peor, pero esa instalación, eso que inauguró Cristina y que él menciona, digamos, despectivamente. Es hoy una luz en ese barrio, en esa barriada, donde, uh-huh, sí pasan cosas tremendas, pero también hay un intento de transformar esa realidad con desde la cultura, desde el arte, ahí a la mano, con entrada gratuita, con gente que entra y sale. Uh-huh. Y cuando uno vive eso y escucha o lee lo que Sirven escribió. Hay mucha bronca. Te llenas de bronca. Bueno, Sirven pretende, por supuesto, que la cultura no se mueva de Barrio Norte, la vieja sede de la Secretaría de Cultura, enfrente de la Vicaría Castrense, en uno de los lugares más paquetes de la ciudad, pero tan lejos de la gente. Castigo y dulzura de mi amanecer. Yo acunaré en un canto tu inmensa ternura, buscando en mi cielo tu imagen de ayer. Sueño de juventud que muere en tu adiós, tímida remembranza que añoraré. Canto de una esperanza que ambicioné, acariciando tu alma en mi soledad. Mi pobre corazón no sabe pensar, y al ver que lo alejan de ti. El pirulo de tapa hoy de Página 12 se titula Claridad y dice: el gobierno mexicano acaba de admitir que hay 22.322 desaparecidos en el país, pero que la cifra mezcla víctimas del narcotráfico, de la represión, de disputas domésticas y hasta de adolescentes fugados desde el año 2006. Amnistía Internacional criticó ayer, Día de las Víctimas de la Desaparición Forzada, el informe como una cifra que no tiene claridad sobre cómo se obtuvo, ni transparencia alguna, ni documentación que la avale. Pero ayer el gobierno mexicano habló de 22.322 desaparecidos. Suplementos económicos. Vamos con los suplementos económicos, a falta de diarios económicos como todos los sábados y domingos en la Argentina. El suplemento Eco de Tiempo Argentino: las empresas se acercan a los consumidores para conocerlos mejor. Cambios en la política de marketing y publicidad y promociones. Supermercados, shoppings, bancos, tarjetas de crédito y consultoras de estudio de mercado afinan la punta del lápiz para focalizar sus campañas en función del perfil de sus propios clientes. ¿Qué dice el suplemento Cash de Página 12? A flote. La industria naval pesada, dedicada a la construcción de grandes buques de carga y pesqueros, es considerada madre de industrias. Japón, Corea del Sur y China concentran el 85% de la producción global de barcos de carga. Existen nichos de producción en donde la industria nacional podría insertarse. Esa posibilidad está avalada por una historia de capacidades acumuladas y de infraestructura instalada. ¿Qué teníamos nosotros? Elma. No más, a partir de la privatización, a partir del desguace que tuvo Elma. Lo que no se pudo privatizar se vendió por chatarra. El tema era sacarse de encima los buques de ultramar que se hacían en los astilleros argentinos. Sacarse de encima todo vestigio de buques made in Argentina. Es muy extraño. Pero esos mismos chatarreros del mar fueron los que compraron el portaaviones 25 de mayo, la nave insignia de la República Argentina en tiempos de Carlitos. Iba a Taiwán para ser desguazado, pero en alta mar alguien dijo: che, nos van a agarpar más por el seguro que por el desguace. Y lo hicieron estallar en alta mar. Esas cosas han pasado en el marco de un cambio de matriz económica, que como siempre decimos, y creo que hasta ayer lo recordábamos cuando hablábamos del ARSAT 1, recordábamos una frase de Miranda que siempre viene bien para poder entender qué pasó en la Argentina 46-55 y qué pasó después. Solía decir Miranda, encargado de la economía del primer peronismo: cuando llegamos al poder hasta importábamos los alfileres de nuestras modistas, y cuando el golpe de Estado estábamos fabricando buques de ultramar. Esa es la matriz económica que lentamente rompió el menemismo, que no fue más que una suerte de posgrado de los libros de economía de José Alfredo Martínez de Hoz durante la última dictadura. Hoy Astarza Laguna. Hoy hay muchos astilleros en nuestro país que están haciendo buques para PDVSA, que están haciendo buques de ultramar para Venezuela. Se pretende recuperar la memoria perdida, la de los buques de ultramar en nuestro país. Hoy el suplemento Cash le dedica a la industria naval en todo el mundo un suplemento especial y habla del desafío en Tandanor y en tantos otros lugares de la Argentina que tienen olor a pasado y sueños de futuro. Antes de tus columnas, Euge, me gustaría, sí, fuera de tus comentarios, que nos des algo de Teatro por la Identidad, adelantando lo que se viene en Tecnópolis, en el San Martín, y la mesa que estamos armando para cuando estemos ya bastante cerca del comienzo de esta nueva temporada, que es la 14, la 15. Esta es la 14, el año que viene cumplimos 15, muy atención, bien, Sí, bueno, como vos dijiste, estamos empezando ya esta semana, se vino septiembre. Nosotros estamos trabajando hace un año, termina un ciclo y empezamos a trabajar y ya llega. La verdad que es muy impresionante ver la movida que hay de la gente, lo que estamos preparando. Empieza este miércoles en Tecnópolis, miércoles, jueves y viernes para las escuelas. Tenemos varias escuelas ya que sabemos que van a pasar por el galpón de cultura de Tecnópolis y vamos a estar sábado y domingo con una feria donde va a haber teatro, música, títeres, videos, va a haber de todo. Y el día sábado va a tocar al final, que el final de Tecnópolis es 6 de la tarde, la Babel Orquesta, y el día domingo Los Amados, para terminar en un gran baile ahí en Tecnópolis. Esta es nuestra feria de Teatro por la Identidad de este año. Y a partir del miércoles 17 de septiembre, y eso es lo que vamos a estar charlando acá en los próximos domingos, vamos a estar en el Teatro San Martín con un gran lanzamiento ese miércoles, y de ahí en más, todas las noches, dos funciones, en la Martín Coronado y en la Cunil Cabanillas, o sea, un teatro chico de cámara para 60 personas en la Cunil y un teatro para 1.200 arriba en la Martín Coronado, Teatro por la Identidad, en las dos últimas semanas de septiembre, con un montón de espectáculos invitados para la Martín Coronado, que ya fueron estrenados, pero que los invitamos a ser parte del ciclo, y con espectáculos de concurso y nuevos en la sala Cunil Cabanillas. Así que ahora, en principio, invitamos para Tecnópolis, que es esta semana, de miércoles a domingo. Muy bien. Ahí vamos a estar. Después vamos a ir más cerca del 17 anunciando toda la programación de Teatro por la Identidad. No dejen de ir a Tecnópolis, se van a sorprender. Ya pasaron 8 horas 36 minutos de este último día del mes de agosto. Suplementos deportivos. ¿Por dónde arrancamos, Jorge? Buen día. ¿Por el fútbol, por el básquet? ¿Por dónde vamos? Hola, Gustavo, un saludo grande para todos. Arranquemos con la actualidad pura. Está jugando Argentina su segundo partido en el Mundial de Básquetbol, Mundial que se desarrolla en España. Está jugando contra uno de los equipos más poderosos, como lo es este seleccionado de Croacia. Están 8-2 en el primer cuarto, primer minuto pedido por el equipo argentino. Esto recién está comenzando. Recordamos que Argentina ayer le ganó 98-75 en un muy buen arranque a Puerto Rico. Integra el grupo B junto a Croacia, junto a Grecia, junto a Puerto Rico, Filipinas y Senegal, el conjunto argentino que no la tiene para nada fácil en este grupo. 12-2 pierde ahora el equipo argentino cuando se juegan apenas los primeros 3 minutos de partido. Hoy vuelve el clásico de Avellaneda. Señor. Vuelve después del año de Independiente en la B Nacional, el clásico que se va a estar jugando en el Estadio Libertadores de América a partir de las 3 y cuarto de la tarde. Luego estaremos hablando de estos equipos. Además, 18-15 van a estar jugando en la Bombonera Boca y Vélez. Atención a esto, sabemos que siempre tenemos que, lamentablemente, estar echando una mirada hacia los costados. A las 15:15 comienza el partido de Independiente y Racing. Esto quiere decir que van a estar terminando cerca del horario de comienzo del partido de Boca. Mucha gente de Boca se va a estar acercando para el partido frente a Vélez y mucha gente de Independiente va a estar saliendo. Y hay unas 10 o 12 cuadras de diferencia, puente de por medio, entre una cancha y la otra, y dependerá mucho del ánimo con el que salgan justamente los hinchas de Independiente después de este partido, el tener un poco de cuidado para esa zona en claro. cuanto a lo que se refiere a la seguridad, porque sabemos que los ánimos después de un clásico pueden estar caldeados o no, y los que están caldeados son los ánimos de los hinchas de Boca, que evidentemente están expectantes para ver lo que pasa con este nuevo ciclo que comienza hoy con Rodolfo Martín Arruabarrena. Boca va a estar jugando frente a Vélez. Y por la noche, San Lorenzo frente a River en el estadio de San Lorenzo de Almagro. Los cuatro partidos para hoy, para seguir jugando esta fecha 5 del torneo de transición. El otro es el que también se juega a 3:15 de la tarde entre Belgrano y Atlético de Rafaela. Hasta aquí hay un equipo con puntaje ideal, que es Vélez, y veremos en esta prueba que tiene la Bombonera hoy si sigue sumando o no el puntero del campeonato. Ayer Gimnasia le ganó a Godoy Cruz 2-0. Defensa y Justicia perdió como local. Está sintiendo el rigor de la primera división, Defensa y Justicia. Sí, señor. Hay una cosa que me gustaría marcar en referencia a esto. Una cosa es el festejo y otra cosa es el agrande. Sí, claro. Entonces, cuando Defensa y Justicia y sus hinchas, que no son pocos, más allá de que es un equipo chico, festejaba, estaba todo bien, hasta resultaba un equipo simpático. Era cuando se agrandó y empezó a sentir el rigor de la primera división, ya con los 3 cachetazos que le dio Racing de entrada, y estaba recibiendo ya 3 goles en cada fecha, ya es otra cosa. Y están amoldándose a la primera división. De todas formas, tienen un buen equipo como para recuperarse. 3-1 ganó Rosario Central en Varela, y Newell's, otro que anda derecho, le ganó por la noche a Estudiantes de La Plata por 1-0. El gol lo hizo el chico Tevez, Mauricio Tevez, que fue el mismo que le hizo el gol al Boca, que todavía dirigía Bianchi en la cancha de Boca. 8:40 ya pasaron de este domingo. Mensajes que van llegando vía Facebook. Así es, Gustavo, Claudia, Marcela de Biasi, dice: me formé y sigo trabajando y defendiendo la salud pública. Lo que este tipo de personajes como Macri desconoce es que los grandes maestros de la medicina están, forman y son parte de los hospitales públicos. Muchos se piensan que la salud va ligada a una linda sábana o a una linda habitación, pero no hay ningún lugar privado que forme médicos que serán el día de mañana los grandes referentes de la salud pública. Abrazos. Angélica Arauz dice: cuando hablamos de cierta clase media devota de La Nata y Clarín, sería bueno releer Medio Pelo del gran Jaureche. Daniel Quijano: hola equipo, buen día y gracias por tanta claridad. Como siempre, escuchándolos, un abrazo desde Uruguay. 8:42. César Verduga es un hombre con un pasado político riquísimo. Hombre que ocupó cargos ministeriales y legislativos en el Ecuador, hombre de Flaxo en México. Tenemos la gran oportunidad de poder aprovecharlo unos minutos en el aire de Nacional, porque el hombre anda por Buenos Aires, viene aquí a presentar un libro que tiene que ver esencialmente con ese pasado, con las memorias recogidas a lo largo de tantos años por el continente latinoamericano, con ese trato del mundo político que, por supuesto, encierra las historias conocidas y, por supuesto, las otras, las ocultas, las desconocidas. Pero queremos hablar con él no solamente de su libro es un hermoso pretexto para poder entrar en contacto con él, y además para que nos pinte un poco qué pasa con el presente ecuatoriano, mexicano, el continente. César, bienvenido a Buenos Aires, bienvenido a la Radio Pública en la Argentina. Gustavo Campana lo saluda. ¿Cómo está usted? Muchas gracias, Gustavo. Feliz, como siempre, de estar en Buenos Aires. Es una ciudad con la que tengo el amor más prolongado de mi vida, 45 años ininterrumpidos viniendo a Buenos Aires todos los años. Muy bien. César, después de tantos años de actividad política en Ecuador, después de la experiencia Flaxo en México, después de tantos años de recorrer el continente, yo me imaginaba que para usted, con tantos kilómetros de política nacional e internacional encima, por ahí este tiempo que está viviendo Latinoamérica, si uno se para en algún día de los 90, en algún día de los 70, iba a parecer un sueño absolutamente utópico, esta Latinoamérica con tantos presidentes parecidos a sus pueblos, hablando de unidad, de UNASUR, del Mercosur. ¿Cómo observa el continente hoy, después de haberlo visto y hasta sufrido en el pasado? Pues con muchísimo optimismo, sobre todo Sudamérica, creo que viene dando saltos cualitativos superiores en materia de la construcción, no solo de su identidad, sino de su independencia económica y por supuesto de su mejoramiento social. También hay importantísimos cambios en México en los últimos 2 años, una vez que el PRI ha retomado el gobierno con una visión nueva, diferente de lo que es gobernar en el siglo XXI. Claro. De manera tal que estoy optimista después de varios años de pesimismo. Soy optimista respecto de América Latina y su futuro. ¿Y Ecuador en particular? En el caso ecuatoriano yo debo decir que tengo 20 años que no vivo cotidianamente en Ecuador, lo cual pues a uno le hace perder, lógicamente, la perspectiva que te da en política estar todos los días. Pero es evidente el cambio ocurrido desde que Rafael Correa llegó al gobierno. Uh-huh. El país tenía casi 10 años de ingobernabilidad cuando Correa llegó al poder, y lo primero que Correa le devolvió al país fue estabilidad política. Sí. Y me guío más por los informes de organismos internacionales que leo con mucha acuciosidad, y el Ecuador está creciendo económicamente bien, ha mejorado enormemente sus indicadores en desarrollo humano y sin duda con mucha creatividad, por lo demás muy aplicado a las experiencias históricas nacionales de origen indígena, algunas de ellas, está desarrollando una nueva forma de solidaridad social bajo el liderazgo del presidente Correa. Más allá de su optimismo sobre el futuro del continente, uno generalmente lo que hace es poder establecer diagnósticos certeros para saber qué es lo que va a ser y cuál es la dimensión del enemigo, ¿no? Y daría la sensación que a nivel continental es como que algunos sectores del poder hegemónico han dicho, bueno, muchachos, los dejamos jugar 10 años y ahora arremetemos otra vez como lo hemos hecho en los 70 o como lo hicimos en los 90. ¿Cómo observa usted la actitud de aquel que pretende poner un dique de contención a la amplitud de derechos y volver a este tiempo de privilegios, aquel tiempo que conocimos en nuestra Latinoamérica, por parte de los grupos hegemónicos, la prensa, el establishment? ¿Qué es lo que se viene con relación al enemigo? Mire, no me gusta la palabra enemigo en el siglo XXI, pero yo diría que el más grande adversario del proceso más importante que vive particularmente América del Sur, que es el proceso de integración e independencia económica, el más grande adversario son los Estados Unidos y los intereses nacionales que históricamente han estado vinculados a la potencia hegemónica. Sin duda que Estados Unidos es un adversario, ahora debo decirlo, cuidadoso, pero adversario del proceso de integración latinoamericana y especialmente sudamericano. Pero hemos ganado muchas cosas en eso. Hemos ganado realismo. No es

Ecuatoriano él, hombre político en Ecuador durante casi dos décadas, hombre de Flaxo en México actualmente, viene a presentar un libro de memorias y queríamos aprovecharlo para hablar del presente del continente. Puro. A toda hora. Puro. Sonido puro. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Tiene volumen. Volumen. Comienza espacio publicitario. Registro Nacional de Chicos Extraviados. En nuestro país, son muchos los chicos que por distintos motivos están fuera de su hogar. Desde que comenzamos a buscarlos, algunos ya fueron encontrados. Pero quedan otros que todavía están lejos de casa. Por eso, necesitamos tu colaboración. Si tu hijo está perdido o tenés información útil para hallar a un chico extraviado, llámanos al 0800-122-2442 o al 142. Durante las 24 horas, los 365 días del año. Argentina. Un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Un reconocido escritor de ficción y una obsesión que lo llevará más allá de sus límites. Pablo Echarri, Leticia Brediche, Mónica Antonopoulos y Gustavo Garzón en Arrebato. Estreno 11 de septiembre, solo en cines. Fin espacio publicitario. Las dos carátulas, el Teatro de la Humanidad presenta... Se llenan la boca diciendo que deberían condenar a muerte a los que intentan ganarse un salario en la Asamblea. La Asamblea de las Mujeres, de Aristófanes. Es evidente que la Alianza de Paz nos beneficiaría a todos. Con Gladys Romero Marcial y un elenco de primeros actores. Producción y dirección, Nora Massi. Este domingo, después de las 22, por Nacional, la radio pública. FM Desate. Desate. La radio del Hospital Moyano, en Nacional. Mujeres que hacen radio en el Hospital Moyano. Estás escuchando Desate. La locura está en el aire. Desate, desate, desate, desatate y liberate. Mujeres inspiradas, mujeres valientes. Che, loca. Hola desatados y desatadas. Desate celebra el día de la radiodifusión. 94 años de radio en la Argentina. Porque un 27 de agosto de 1920, con las palabras de Enrique Susini, se efectuó en Buenos Aires la primera transmisión radiofónica realizada en el país, con la difusión de Parsifal de Richard Wagner. Radioactividad, actividad radial, te digo que sí, te digo que no. La radio comunica, la radio informa, entretiene. Tiene como objetivo ser un servicio para el oyente, pero también es el ejercicio que nos fortalece como personas, que permite darle voz a los que están en silencio. La radio, para Desate, tiene un significado especial. Otra vez en la... ¿Qué es, Graciela, para vos la radio? La radio para mí es articular mis ideas y expresarlas al lado de mis queridas compañeras. Para vos, Claudia, ¿qué es la radio? La radio me alegra el corazón, transmitir mis sentimientos y opiniones y saber que detrás de este micrófono tenemos oyentes que motivan nuestro trabajo. Y para vos, Susana, ¿qué es la radio? Es una forma de traspasar los muros. Este día también es nuestro, porque somos partícipes de este maravilloso medio. Llegamos para quedarnos, aportando lo nuestro. Somos Alejandra, Claudia, Julia, Mariana, Roberta, Graciela, Susana, Paula y Marta. Somos voces, somos personas, somos radio. ¿Qué es la radio? Yo ya ni me acuerdo de lo que dije. Escúchanos en www.desate.org. Esto fue Desate, el Hospital Moyano, en la radio pública. La locura está en el aire. Empezamos con uno y ahora ya pasamos los 250.000. Seguimos sumando. Vamos por los 300.000. La radio pública, también en Facebook. Visión Nacional. Visión Nacional. Con Gustavo Campana. La tapa de la revista 23 se pregunta: ¿solidaridad o marketing frívolo? Baldazos polémicos. Como una singular campaña mundial para juntar fondos para la lucha contra la esclerosis lateral amiotrófica, se convirtió en la Argentina en una muestra de exhibicionismo narcisista y aprovechamiento político. Los que defienden la campaña, el riesgo de banalizar una grave enfermedad. Baldazos polémicos, solidaridad o marketing frívolo, la pregunta en tapa de la revista 23. ¿Con qué vamos, Euge? Bueno, estamos muy latinoamericanos en el día de hoy, entonces quiero mencionar que hasta el domingo que viene, o sea, toda esta semana, se está realizando en el Teatro Cervantes el Festival Latinoamericano de Teatro. Es muy interesante porque han venido elencos de Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Uruguay y Venezuela. Este es un festival que se hacía hace muchos años, se dejó de hacer y ahora gracias a esta dirección del Teatro Cervantes, Rubens Correa, Claudio Gallardú, se retoma este teatro latinoamericano que tiene muchos encuentros con el teatro nuestro, el teatro argentino, todo el teatro de Latinoamérica. Y una particularidad del festival es que de cada país han traído un Shakespeare. Entonces, un poco... En el año de Shakespeare. En el año de Shakespeare, pero además guardando la estética, el lenguaje y las características de cada uno de los países, justamente se ha auspiciado esto, no es que se ha dicho no, sí, porque claro, un país trae algo de Shakespeare, el otro no. Al contrario, se invitó y al ver la programación que cada país proponía, se dieron cuenta y dijeron, bueno, qué bueno ver cómo se ve a Shakespeare en cada uno de los países. Pero dentro de toda la programación, que hay que remitirse al Cervantes, pues es una entrada muy popular, muy posible, y cada día hay otro país, quiero destacar que el día sábado que viene, y hablando exactamente de Ecuador, hay un grupo que se llama Mala Yerba, que trae una obra que se llama Instrucciones para Abrazar el Aire, de Aristides Vargas, y que es muy, muy recomendable, muy emocionante. Acaba de hacer funciones en otros lugares de Argentina y después viene el sábado que viene a hacer la función acá a las 9 de la noche en el Cervantes. Así que toda la semana se puede ir porque uno se va a ir encontrando con elencos latinoamericanos con distintos acentos, pero con esta sangre que es la misma que la nuestra. Es interesante el hecho de un Shakespeare con el mismo contenido y distintos envases. Justamente. ¿No? Como para recorrer esas idiosincrasias. Y además la posibilidad de versionarlo con gusto a presente. Octubre, noviembre, por ahí, en Andamio 90, va un Macbeth, pero donde el nudo es el narcotráfico y la trata de personas. Maravilloso. O sea, es buscar en un Shakespeare donde se respetan los códigos de Macbeth, pero hoy trayéndolo al presente. Las 9 de la mañana en toda la República Argentina, es tiempo de noticias en la radio pública. Por Nacional, la Argentina se informa. Nueve de la mañana, 2 minutos en todo el país, 11 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. El gobierno lanza en todo el país el mercado argentino de capitales. El responsable de la Comisión Nacional de Valores, Alejandro Vanoli, sostuvo que la idea es que la gente sepa que hay herramientas de ahorro alternativas al dólar y hasta más convenientes. Dijo también que buscan promocionar bonos minoristas y operaciones sin corredores de bolsa. Mañana se abre el registro de publicidad de AFCA. Está destinado a que agencias y productoras puedan inscribir los avisos que emitirán los canales y señales nacionales en cumplimiento de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. La medida establece que los avisos publicitarios deberán ser de producción nacional cuando fueron emitidos por los servicios de radiodifusión abierta o en los canales o señales propias en por lo menos el 60% de la producción. Mundial de básquetbol en España. En este momento está jugando la selección argentina frente a Croacia. Está perdiendo 38 a 34. Se juega el segundo cuarto. Le quedan 3 minutos 41 segundos. En este momento el equipo argentino se pone 38 a 35. En la continuidad de la quinta fecha del torneo de Primera División, a las 15:15 en Córdoba, Belgrano, Rafaela, se juega el clásico de Avellaneda entre Independiente Racing. 18:15 Boca Vélez y a las 21:30 el otro clásico de la jornada, San Lorenzo y River. Rodolfo Martín Arruabarrena debuta como nuevo técnico de Boca. Para mí es una responsabilidad muy grande, un orgullo muy importante de poder estar como entrenador del equipo que, bueno, todos saben cuál es el sentimiento que tengo, el club, el amor que tengo hacia el club, y lo dejó bastante claro que es la posibilidad de poder abrir las puertas a muchos ex compañeros que son entrenadores en la actualidad, jugadores, ex jugadores que son entrenadores y algunos que estarán en actividad pero que seguramente también serán entrenadores. A las 9 de la mañana, 4 minutos, 11 grados, la temperatura en Buenos Aires, humedad 97%, cielo despejado. La Argentina está informada por la Radio Pública. Visión Nacional. Visión Nacional con Gustavo Campana. Nos preguntábamos qué diarios iban a traer el eco de lo publicado ayer por Tiempo Argentino. Tráfico de niños, robo de bebés y Dante Wiener, hermano de Hermes, involucrado en esta historia, o por lo menos involucrado en los rumores, en los trascendidos. Y la verdad que uno repasa todas, absolutamente todas las tapas del día de hoy y la cosa no aparece. Estalla el tema en Rosario 12. El título es Madre del Dolor. El diario estuvo junto a Liliana Montenegro, la mujer que denunció que le robaron sus mellizos recién nacidos y que ahora enfrenta la más grave embestida en su contra. Ponen en duda que haya estado realmente embarazada. El papel de Dante Wiener, la familia Novello y el jefe comunal Mujica. Madre del Dolor es el título principal de Rosario 12. Tiempo Argentino en el día de ayer arremetió con el dato y, por supuesto, esto tenía que ver no con un rumor, una historia de submundo. La denuncia la hizo la hermana Marta Peloni. La hermana Marta Peloni. Y sin embargo, ningún medio se hizo cargo. Todos aquellos que históricamente, desde el caso María Soledad para acá, le entregan a la hermana Marta Peloni toda esa enorme cuota de honestidad intelectual, de trabajo en el territorio, primero en la provincia de Catamarca, después en la Mesopotamia, y ahora la olvidan. Ahora la olvidan. Aparece un Wiener dando vuelta y parece que la hermana Marta Peloni mintió siempre, imaginó siempre, y esa honestidad intelectual cae en desgracia. Madre del Dolor es el título principal de Rosario 12. No debí tocarte, no debí encontrarte, no debí mirarte, no debí olvidarte, no debí dejarte. corazón. Y sin embargo te busqué, hasta que un día te encontré. Y con mis besos te aturdí, sin importarme que eras buena. Tu ilusión fue de cristal, se rompió cuando partí, pues nunca, nunca más volví. Qué amarga fue tu pena. No te olvides de mí, de tu grisel. Me dijiste al besar el Cristo aquel, y hoy que vivo enloquecido, ni te acuerdas de mí, Grisel, Grisel. Lectura recomendada para este domingo, la tapa de Miradas al Sur. El apoderado de Clarín amenazó a 5 directores del AFCA. Estridente sonó, es el título principal de Miradas al Sur, que arranca con una nota de Eduardo Anguita, Clarín y una nueva pelea en puertas. Dice Eduardo, es probable que el gobierno considere que es un momento de no transigir, de no bajarse de un logro de estos años. Estridente sonó, el apoderado de Clarín amenazó a 5 directores del AFCA. Opinión. Opinión. Isabel Rauber. Hola Isabel, ¿cómo va? ¿Cómo va la vida? Buen domingo, ¿cómo estás? Buen domingo. ¿Qué andamos? Andamos cercano a una mejoría considerable, o sea que siempre con buen ánimo. Muy bien. Y sobre todo después de oír esa música maravillosa, yo no sé dónde la sacás, Gustavo. Pero mirá, la trajo... Realmente es una maravilla todos los domingos. Te la vamos a hacer una copia y te la vamos a mandar. Sí, qué lindo, qué lindo. Son 3 mujeres, escuchá lo que te digo, es el grupo, y hacen tango... de una manera muy especial, muy siglo XXI, con bandoneón, con stick, con percusión. Es muy interesante, muy, sí, muy interesante. Sí, conmovedora, precisamente. Mira, por eso, ¿no? Sí, sí, sí, totalmente. Qué bueno. Bueno, un millón de gracias, Gustavo, siempre por traernos estas cosas que, bueno, nos levantan el espíritu. Bueno, muy bien. Y vamos a ver si yo logro levantarle Dale, el vamos. Espíritu. Hoy vamos a entrar de lleno, vamos a desembarcar en América Latina. Sí. Vamos a desembarcar en la Patria Grande y concretamente en Bolivia, uh-huh, en La Paz, con el Foro de Sao Paulo. Sí. El Foro de Sao Paulo es el foro de, o sea, una reunión de los partidos de izquierda y progresistas de América Latina y del mundo, digamos, más o menos se reunieron unos 180 partidos de todo el mundo y de América Latina cerca de unos 80, o sea que habría, digamos, unos 100 extracontinentales. Pero bueno, la idea es agrupar a... como la izquierda mundial. No es exactamente una réplica de una internacional, ni pretende serlo, pero es como momentos de encuentro que se hace cada cierto tiempo. ¿Y cómo surge este foro? Este foro surge a inicio de los 90, muy propiciado por el PT de Brasil en ese momento, ante la situación, recordemos, de la caída o derrumbe del socialismo en todo lo que fue Europa del Este y, bueno, con el consiguiente desánimo que esto traía para los sectores de la izquierda y además, digamos, coincidiendo con la irrupción del neoliberalismo, sobre todo en este continente, ¿verdad? Uh-huh. Entonces parecía que aquella tesis del fin de la historia era lo único que había. Reaccionando a eso, estas organizaciones, partidos que se convocaron en el foro, pretendían mostrar que había una posibilidad de otra cosa. Y por eso el hecho de que fuera traicionado por el PT de Brasil, que si bien no dirigía todo Brasil, estaba en algunos estados económica y políticamente fuertes, bueno, fue importante. No quiero decir con eso de que hoy no es importante, pero digo, surge en un momento que marcó un tiempo político en el continente, el tiempo de la esperanza, lo podemos llamar así. Sí. Después, con la llegada de Hugo Chávez, de Lula, y lo comienza a cambiar. Yo creo que el punto de inflexión yo lo pondría en el gobierno de Chávez, uh-huh, porque Chávez es el que abiertamente, recordemos siempre ese juramento, ¿no?, las palabras que dice que impactan cuando ya sube, ¿verdad?, juro sobre esta putrefacta constitución, sí, claro, o sea que ya está indicando de que tiene intenciones de un cambio profundo. Y Chávez pone sobre el tapete la cuestión que desde Allende había quedado sepultada casi como un mito. Los gobiernos pueden ser una herramienta para la transformación política, social, cultural, económica del país. No son solamente un lugar a ocupar, una silla a calentar, sino que puede ser una herramienta de transformación. Y después plantea cómo, ¿no? Y viene la discusión en la que estamos hoy. Y esto va a marcar un cambio en la agenda del foro, porque va a cambiar un cambio en el tiempo político. Otros debates llegan entonces al foro de Sao Paulo hoy, y lo hemos visto, la importancia de atender a la cuestión de la gestión de los gobiernos, cómo pasar de una tradición, digamos, de declamación discursiva que es tan propia a algunos sectores de la izquierda, a una acción concreta, política, en pos de la transformación. Bueno, y que esta discusión tenga lugar en La Paz no es un detalle, ¿verdad? Claro. Donde está el gobierno de Evo Morales, el primer y más profundo gobierno, no solamente de indígenas, sino protagonizados por grandes actores sociales con raíces profundas desde la tierra para el porvenir, ¿verdad? Marcando otra impronta, la impronta de la plurinacionalidad, la impronta de la descolonización en el horizonte de un cambio revolucionario raizal en este continente. Y aquí voy a marcar un elemento importante. A ver, veníamos tres cuestiones. ¿Cuáles fueron los temas de la agenda? ¿Y qué es lo que se refleja en las conclusiones que fueron? El foro se cerró el día viernes, ¿verdad? Entonces, entre los temas ha estado muy presente la cuestión de la construcción o el fortalecimiento de la patria grande, la atención a la unidad en el continente. Sí, había aporte de otros partidos, pero como la impronta es fundamentalmente latinoamericana, esto marcó, ¿verdad? Claro. El apoyo a Argentina en el debate y el reclamo frente a los fondos buitres, el apoyo de Argentina en la soberanía de las Malvinas, la condena al bloqueo de Estados Unidos hacia Cuba, se ha pedido en el terreno de la solidaridad la excarcelación de los antiterroristas cubanos presos en Estados Unidos, lo que se dice la liberación de los 5, ¿verdad? A pesar de que, bueno, han salido 2, pero se mantiene este lema. Uh-huh. La solidaridad con otros pueblos del mundo, con Palestina, la situación de preocupación ante lo que ocurre en Medio Oriente, en Ucrania. Bueno, han sido temas claves, ¿no? Con la decisión, la determinación de ratificar que América Latina es una tierra de paz. Hasta aquí, bueno, nada que poner en cuestión. Sin embargo, con lo que dije primero, creo que hay que notar otros dos elementos importantes que como que están faltando en esta reunión del foro. La pertinencia de haber articulado la acción política y el pensamiento de la izquierda con lo que ocurre en las realidades políticas concretas de los pueblos del continente no es un detalle secundario, uh-huh, porque durante mucho tiempo, y todavía hoy lo vemos en algunos sectores, hay una cuestión discursiva maximalista que se transforma en un minimalismo práctico, ¿verdad? Uh-huh. porque después se reduce a no hacer nada o a ignorar la correlación de fuerzas políticas. Esto creo que ha cambiado y la agenda de debate del foro, las conclusiones, lo que se discutió en las comisiones, etcétera, que bueno, se puede profundizar revisando las resoluciones, indica que hay una muy buena sintonía de las debates políticos con las realidades prácticas de los pueblos. Ahora bien, un foro de los partidos de izquierda es importante que dé cuenta de otros dos elementos que es como una sensación de ausencia, que vamos a ver, ojalá en las próximas reuniones pueda estar más presente. ¿A qué me refiero? Por un lado, a los debates estratégicos, porque es todo el tema de la coyuntura. Todo el tema de la coyuntura, que está muy bien, pero ¿a dónde poner el horizonte de estos debates coyunturales articulados a la estrategia? Ha estado presente en los talleres, por supuesto, ha estado presente de los movimientos, pero no aparece como una problemática fundamental que me describe mucho la coyuntura, que aparece casi como un anexo a las políticas de Estado. Y eso es una rémora, digamos, que tiene esta reunión de los partidos. Y lo más grande, tal vez por eso, es que el debate de la construcción del sujeto político revolucionario no aparece en la agenda. Tal vez por esta herencia pesada de los partidos de creer con lo que saben ellos, con la reunión del grupo, ya se resuelve todo porque los demás lo que tienen que hacer es seguirlos. Y aquí aparece un gran contraste con la reunión de este foro en Bolivia, ¿verdad? La tierra donde el protagonismo y la construcción del sujeto político ha sido y sigue siendo sobre la base de la participación plena política de amplios movimientos sociales, que son movimientos sociopolíticos de campesinos, de indígenas campesinos, de mujeres, de los acusimayas, de los colonos, que son los que han constituido el MAS y el soporte social anclado del MAS. No se trata de un hotel puesto en La Paz para la reunión del foro. Hubiera sido más interesante dejarse penetrar, que la izquierda se deje penetrar por este protagonismo de los movimientos sociales, populares, indígenas del continente. Bueno, creo que esto no aparece en el temario, no aparece entre las conclusiones, por lo tanto, y sigue siendo uno de las deficiencias, de las debilidades fuertes de este foro de los partidos de izquierda en este siglo XXI. ¿Qué pasa con el protagonismo popular? ¿Qué pasa con los movimientos sociales? ¿Acaso se mantiene el esquema piramidal de que deben subordinarse a las resoluciones políticas que toman los partidos? ¿No será ya hora, y sobre todo en este continente, de abrir la mesa para sentar de igual a igual a partidos y movimientos para discutir qué vamos a hacer en una realidad, un mundo que vivimos entre todos? Bueno, yo me inclino la balanza por este lado, pero lamentablemente parece que todavía la próxima reunión del foro va a reproducir lo que al parecer, según algunos, es el gran paso de inclusión de los movimientos sociales en el debate político, con un capítulo de los movimientos sociales dentro del foro. Pero los movimientos sociales reúnen a millones y millones que son los protagonistas del cambio, los que tienen que pensarlo, construirlo, lo que lo están haciendo en las distintas latitudes de este continente. Y es bueno que no sean un capítulo, sino que se sienten como protagonistas, aunque tal vez no puedan hacer tanta gala de citas, tantas posiciones teóricas para discutir lo que están haciendo, pero que podrán impulsar indudablemente con la fuerza de sus prácticas cotidianas desde la base. Hubiera sido lindo tal vez decir que ya la próxima convocatoria es para un foro político-social en América Latina, pero no. Habría que contentarse con haber tenido esta agenda unitaria como coletilla, como continuación y afianzamiento de las políticas estatales. Creo que es muy bueno en política, pero un poco pobre para una izquierda que se pretende vanguardizar los procesos. Y este era el comentario sobre el foro que no quería dejar pasar Gustavo. Habrá que seguir de cerca los resultados, ¿no, Isabel? Como para saber dónde estamos parados. Y sí. Y no sorprendernos después cuando, pese a que algunos partidos gobiernan, como ocurrió en Brasil, después salen grandes movilizaciones sociales como las del año pasado, a las que se trata de acusar de una cosa y otra, y no fue más que el pueblo movilizado, desbordado, porque el PT, concentrado en el gobierno, se había debilitado, no olvidado, pero había debilitado, digamos que una de la oreja política tiene que estar con el pueblo, trabajando, construyendo y pensando juntos. Isabel, muy buena semana, nos reencontramos en 7 días. Muy bien, hasta el próximo domingo. Isabel Rauber. En el barrio Cacerata, en un viejo conventillo, con los pisos de ladrillo, minga de puerta cancel, donde van los organitos, sus lamentos resonando, y está la piba esperando que pase el muchacho aquel que solito entró al conventillo, echado en los ojos el fungi marrón, botín enterizo, el cuello con brillo, pidió una guitarra y para ella cantó aquel que un domingo, bailando en un tango, le dijo bajito, me muero por vos. Aquel que su almita arrastró por el fango, aquel que a la reja más nunca volvió. Ventanita del cotorro, donde solo hay flores secas, rinconcito abandonado, desde aquel día quedó el rocío de tus ojos, la garúa del invierno, con el dolor de un suspiro destrozó. Aquel que solito entró al conventillo, echado en los ojos el fungi marrón, botín enterizo, el cuello con brillo, pidió una guitarra y para ella cantó. Aquel que un domingo, bailando en un tango, le dijo bajito, me muero por vos. Aquel que su almita arrastró por el fango, aquel que a la reja más nunca volvió. 9:26 en toda la República Argentina. Siguen llegando mensajes vía Facebook. Les recordamos que estamos con problemas en nuestras dos líneas telefónicas. En algún momento de la jornada seguramente se va a restablecer la comunicación con todos ustedes, pero por ahora nos comunicamos vía Facebook. Así es, Gustavo. Nos escribe Gustavo Torres. Gustavo, como un aporte para tu editorial, del cual suscribo cada concepto, te cuento que la frase correcta es: donde existe una necesidad, nace un derecho. Uh-huh. Y como defensor de la palabra que sos, te darás cuenta que es mucho más contundente de este modo. Y por cierto, el barrio de Pilar es Agustoni. Conozco las casas. Soy trabajador social en Pilar. Techo es puro marketing, con la complicidad de los hipermercados que le solicitan al cliente la donación de los centavos de la compra para el aporte, entre comillas, pero sabemos que con el solo fin de desgravar ganancias, ya que no aporta el cliente, sino el dueño del comercio. Un abrazo. Por otro lado, Laura Barrio Nuevo dice: hola equipo, no quiero dejar de saludar a Gustavo Campana por el premio recibido. Muchas en el gracias. Curso de ay, la aplausos. Semana. Por favor. ¡Aplausos! ¡Bravo! Contá el premio para que no lo sepa. Claro. No, recibimos de la radio pública en el encuentro anual donde se premia gente de la radio y no de la radio, junto a un grupo de trabajadores, Canullán, Silvia Marucho, Charly Zuboski, bueno, todos los que formamos parte, Chelo Ayala, todos los años se tomó un grupo y estuvimos en ese, en ese grupo. Muy bien, muy bien, buenísimo. Y también nos escribió Pepe de Ramos Mejía, abrazo para todos y todas, felicito a mi colega, amigo y discípulo Campana por la distinción en la fiesta de Radio Nacional. Muy Isabel bien. Vuelve con la primavera, un beso para ¡apa! Todas las nenas. Pepe siempre presente ahí. Con, y ahí. ¿Qué pasa con Argentina, Jorge? Hablamos del Mundial de Básquet. Sí, seguimos muy entusiasmados. El Mundial de Básquet, como corresponde, terminó el primer tiempo. Recordemos que son 4 cuartos. Señor. El primer tiempo termina después del segundo cuarto. Ahí tenés los 10 minutos de descanso. Argentina está perdiendo por 2 nada más. 46 a 44 la victoria parcial de Croacia en este Mundial de Básquetbol. Es la segunda fecha. Recordamos que ayer Argentina ganó 98 a 75. Y te cuento que en el automovilismo, en un rato nada más, con el Ledesma en la pole, con Ledesma largando primero, comienza la 11ª fecha del turismo carretera en Olavarría. Imagínate esto, turismo carretera, Olavarría, no. Pasado, Domingo completo. Es más, no domingo, esto arrancó el viernes. Claro. Campamentos arrancan el viernes. Viernes a la tardecita, viernes al mediodía, ya están todos ahí los autos preparados y la gente que va llegando desde el viernes, campamento, carpa. Sigue siendo el turismo de carretera una pasión bien argentina. Si uno suma toda la gente que una sola carrera reúne en cada encuentro del TC y puede más o menos sumar 4 o 5 partidos más o menos flacos del fútbol de primera división y los concentras todos en un autódromo. Y yo te diría que muchas veces más también. Y a veces más. Muchas veces más. Cuando entras en zona de definiciones. Es un deporte no apto para veganos o para vegetarianos, esto está claro. Sí, no, por supuesto. Si no hay asado, no hay TC. No cabe ninguna duda. Lectura recomendada para este domingo, páginas 28 y 29 de Tiempo Argentino. Reconstruir Gaza podría tomar 20 años y costar 6.000 millones de dólares. Aparte de la cantidad de víctimas que causó el último enfrentamiento de Israel con el grupo Hamas, también son enormes los daños materiales. Se calcula que 17.000 viviendas fueron destruidas y otras 5.000 necesitan arreglos. Reconstruir Gaza podría tomar 20 años y costar 6.000 millones de dólares. Por supuesto que esta no es la misma historia, pero ¿te acordás cuando la segunda invasión al Golfo? Los muchachos, después de romper absolutamente todo, se hicieron cargo del Poder Ejecutivo, del gobierno, y entonces ¿qué hicieron? Bueno, vamos a armar la campaña de reconstrucción. Y la empresa encargada, la que, entre comillas, ganó con su oferta, se impuso en la licitación que nunca existió, era de Dick Cheney, vicepresidente de Estados Unidos. Che, qué casualidad. Espectáculos. Eugenia Levin en Visión Nacional. ¿Por dónde seguimos? Bueno, un pupurrí de algunas informaciones interesantes del mundo del espectáculo. El grupo Los Amados, que nombramos, que va a estar el domingo que viene en Tecnópolis, bien, gratis, para Teatro por la Identidad, está cumpliendo 25 años y con esto comenzando un nuevo show que se llama Mundo Amado, uh-huh. y que cuando uno va a ese lugar, que es la Sala Siranush, va a encontrarse con un poco de teatro, de música en vivo, copas, puede cenar y también. Un viaje en el tiempo. No es obligatorio. Es nos vamos a los 50, a los 60. Exactamente, porque ellos hacen una. Como una. Digamos, un grotesco del romanticismo, de todo lo que es la música, digamos, los boleros. Y hay una significación de eso y una caracterización vestuario. De ellos y un vestuario. Ellos trabajan durante años, están cumpliendo 25 años. No es fácil sostener la vida de un grupo teatral musical 25 años con la calidad que ellos la sostienen. Así que desde este viernes, los viernes y sábados, y vamos a la Sala Siranush, que queda en Armenia 1300 en el barrio de Palermo. Que es su casa desde hace un rato largo. Sí, porque es el ámbito que ellos encontraron para donde la gente puede cenar. Ellos uh-huh. lo que quieren es que la gente reproducir justamente esto claro. que pasaba en los años 50. Uno va a comer, baila un poco, escucha música y ahí se arma una hermosa noche, Los Amados cumpliendo 25 años. Esto por un lado. Por otro lado, y en otra punta de la ciudad, un espectáculo teatral para recomendar, La Bestia Rubia, de jueves a domingo en el Centro Cultural San Martín. Es un retrato apasionado, ¿sabés de quién, Gustavo? Del padre Mujica. Uh-huh. Y lo hace un actor que no es conocido, se llama Néstor Rueda, y nosotros tenemos muchísimos actores que no son conocidos a lo mejor por el público, reconocidos por el público porque no están tanto en televisión, aparecen poco en los medios, pero que hacen un trabajo extraordinario, como en este caso este retrato documental, ficcional de el padre Mujica, realmente conmovedor, la puesta de La Bestia Rubia en el Centro Cultural San Martín, que tiene una entrada bastante accesible. Está todo de jueves a domingo, acercarse a ver a El Ángel Rubio y bueno, traer un poco al hoy al padre Mujica, justamente en el momento en que, a partir de la aparición de la nieta 115, uh-huh. hay tanto ruido con qué pasó con Bergoglio cuando el padre de la mujer que está desaparecida, o sea, el abuelo uh-huh. de Ana Libertad, habla con Bergoglio y le cuenta del nacimiento de Ana Libertad y se produce el silencio. Bueno, acá tenemos al padre Mujica, el otro lado de la iglesia, todos los fines de semana, en una apuesta muy recomendable, La Bestia Rubia, una bestia humana maravillosa, el padre Mujica. 9:36. El ritmo de la información no se detiene ni aún el domingo. Visión Nacional. Visión Nacional. Radio Nacional. La radio de todos los argentinos. Para todo el país. A todo el país. Desde Quiaca a Ushuaia y desde la cordillera al mar. Radio. La radio pública. La radio pública. Nacional. Tiene fotos. La mañana es mujer. Cintia García. Bueno, con toda la coyuntura, como cada día. A cara lavada. Todo periodismo. Es muy interesante lo que sucede con la mirada sobre los medios. Lunes a viernes, de 7 a 9. Para la comprensión de lo que son las democracias latinoamericanas. Radio Pública. 9:36. Otro aniversario de la radiodifusión. Nuevos premiados. Honor, Kino. Un sentimiento muy hondo, realmente, porque esto me retrotrae a mi infancia también. Radio, Luciano Galende. Muchas gracias por el premio. Le quiero agradecer también a la gente con la que laburo y a todos los que de alguna manera creemos a la radio, especialmente a los oyentes que entienden la intimidad del mensaje. Gracias. Periodismo, Roberto Caballero. Muchas, pero muchas gracias. Y una cosa muy importante, la gestión pública de la radio y también la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual creo yo que esta ceremonia muestra que con nosotros los buitres no van a poder. Cultura, Mauricio Cartún. Radio Nacional une, Radio Nacional acerca. Me da mucho gusto recibirlo aquí y de esta gestión. Reconocimiento a su labor profesional. Silvia Maruccio, Gustavo Campana, Carlos Suboski, Claudio Canullán, Julia Boulan, Chelo Ayala, Tata Brown. Premios Radio Nacional 2014. Trayectoria, compromiso, identidad. La Radio Pública. Lidia Lerner. Los chicos a lo grande. A lo grande. Cuando voy al trabajo, pienso en ti. Karina de Carlo me contó que su hijo Santino Steininger, de 5 años, quería ir al baño solo, pero sintió miedo. Vamos, anda, no pasa nada, lo instó el padre. Todos tenemos miedos. Decime, papá, ¿cuál es tu miedo? El padre pensó si decirlo o no. Como Santi insistió, terminó respondiendo: yo tengo miedo a quedarme sin trabajo, a no poder tener dinero para las cosas que se necesitan. Pero papá, vos no tenés por qué tener miedo. Vos tenés trabajo, podés comprar cosas, la comida. Miedo tengo que tener yo, que no trabajo y tengo que ir juntando las monedas que veo por ahí para llenar mi alcancía, y no se llena. ¿Entendés, papá? Y un día lo mordió el virus del miedo. A Cristina Villanueva, psicóloga, escritora, poeta y cuentacuentos, esta historia le pareció genial. La gente no se da cuenta de que los miedos de los niños son mayores, explicó. El chico le dice al papá: vos en última instancia sos grande y algo se te puede ocurrir. ¿Pero yo qué podría hacer sin un papá que me mantuviera? Y es verdad, dice Cristina, sería desolador. Y hoy sintió la noche del planeta y su desastre. Tuvo miedo y... Es bueno tener presente que a veces los miedos de los chicos son mayores. Ignacio Izaguirre Valderrama, el hermano mayor de Santino, también tenía 5 años cuando escuchó que la mamá y la tía hablaban de lo que el médico cobraba la visita y exclamó perplejo: a mí nunca me pagan cuando voy de visita. La guita pone al mundo a andar, al mundo a andar, al mundo a andar. Yo agregaría un pronombre: la guita pone a este mundo a andar. Y esto genera miedos en chicos y grandes, como Santi y este valiente papá que pudo hablarlo con su hijo. Claro que hay otros miedos. Desde Neuquén nos escribió Juan Carlos Vitanzi para contarnos que su nieto Juan Ignacio, también cincoañero, investigó. Mami, ¿qué pasó en las Malvinas? La madre le hizo un relato de la guerra acorde a su edad. El nene siguió: ¿y los aviones tiraron bombas y todo? Sí. ¿Entonces destruyeron la heladería?, preguntó angustiado. Es que las Malvinas es una conocida heladería de Neuquén a la que Juan Ignacio va seguido. Y aún sigue escondido, esperando que tu abrazo le inocule la vacuna y elimine el virus del miedo y su locura. Quienes quieran enviar sus relatos o comentarios pueden hacerlo a lidialerner@radionacional.gov.ar. Nacional, una radio que convoca. Domingo, 21 horas. Tiene su vocecita y podemos... Canta muy bien. Canta bien. Una cultura que hace furor. Vamos con un temita especial hoy domingo para relajarse un poco, descontracturar. Mañana es lunes. Mundo Cumbia, con Carlos Castro. 22 horas, el radioteatro más importante de la Argentina. Es que no puede ser menos, Pedro. Es la gloria prendida al pecho de mi mujer. Oh, más jóvenes que quieren encontrar a Délago. Pero, Carl, sería bueno que te asomaras a esa ventana. Las dos carátulas, dirección Nora Massi. 23:30 horas. A los oyentes les aconsejo que nos ajustemos bien el cinturón. Música por un músico. Y abramos bien la cabeza para seguir de cerca este ejercicio de ingenio, ironía y saltos de letra. Tímpano con Daniel Biglietti. Tu programación está en Nacional, la radio pública. Me gusta tu portada, me gustas tú. Experiencia Radio Nacional en Facebook. Me gustan tus enlaces, me gustas. Noticias, videos, fotos, toda la programación de nuestras frecuencias. Si te gusta, subate. Sabemos que somos más. Visión Nacional. Visión Nacional. Con Gustavo Campana. Recordar esas horas vividas del ayer. Recordar lo que ya nunca más ha de volver. Corazón, yo sé bien que no puedes olvidar. Yo sé bien que esa pena que tenés es porque recordás. El viento silba su canción de tedio por las soledades. Y en el silencio vago entre las sombras, junto a mis pesares, porque el recuerdo que atormenta mi alma siempre me persigue y muy bajito me dice llorando que nunca lo olvide. Hace 7 días, con los diarios del domingo en nuestra mesa de trabajo, comenzábamos el programa analizando esta histórica reacción del macrismo con algunos sectores de la sociedad porteña. Y decíamos, otra vez, fuerte ante los débiles, débiles ante los fuertes, como con la USEP, como en la represión en el Borda, y analizábamos desde ese lugar lo que había pasado en el barrio Padre Francisco. Y también, por supuesto, dábamos cuenta de aquellos legisladores nacionales y también de la Ciudad de Buenos Aires que habían ido a poner el pecho para buscar frenar tanto desenfreno, porque en un momento determinado, y sobre todo ante la presencia de ellos en el lugar, se había desbocado la locura de una policía metropolitana que para lo único que sirve es como guardia pretoriana del jefe de gobierno o como fuerza de choque en los momentos en que hay que ir a reprimir. También decíamos que la palabra desalojo era la que imperaba en la tapa de todos los diarios, y que esa palabra nos hacía un poquitito de ruido, porque era como un paraguas protector de los medios del establishment, era como un recurso de amparo para maquillar la represión. Sonaba a legal, sonaba a que los palos tuvieron un sentido institucional, hablar de desalojo, cuando en realidad había que haber hablado de palos, de gases, de balas de goma, de familias sin techo, de gente que vive como puede en un suelo contaminado, que desde hace 9 años la legislatura porteña le ordenó al gobierno de Macri poner en condiciones y llevar ahí un plan de viviendas. Bueno, todo eso estuvo presente en el programa del domingo. Y después, cuando uno va al diario del lunes, del martes, del miércoles, del jueves, resulta que el tema muere de muerte natural, desaparece. Y uno se preguntaba por el destino de esas 500 familias, algunas acampando a la vera del barrio, más o menos 50, y uno empezaba a preguntarse por esas otras 450. Y ahí apareció Macrismo en estado puro con Eugenia Vidal para decir, la verdad, el desalojo fue un éxito, porque la mayoría se pudo reinsertar en otras villas y de esa manera terminamos con el problema. Como si de esa manera se termina con el problema real, con el problema estructural. Un poco para volver con el tema, rescatarlo, está hoy presente, no en las tapas, pero sí en la vida interior de los medios, pero en función de los incidentes que se vivieron en el día de ayer, pero no en función del destino de las familias, el tema vuelve a estar en los medios. Estamos comunicados con Horacio Pietragala, diputado de la Nación, y uno de aquellos que estuvo el sábado pasado poniéndole el pecho a esta locura. Horacio, buen día. Gustavo Campana te saluda desde la Radio Pública. ¿Cómo estás? Buenos días, ¿cómo están? Bueno, ¿Qué fue lo que pasó hace 8 días y cómo viviste a lo largo de la semana toda esta historia que, insistimos, fue desapareciendo de los medios como si esas 450 familias no existieran o no importaran? Bueno, en primer lugar, el lamentable desalojo que no fue premeditado, que no fue, digamos, perdón, que no fue planificado, que no fue... Otra vez el gobierno de la ciudad demostró que ni siquiera puede llevar adelante una situación como esa, de la mejor forma ordenada, de la forma más ordenada, de la forma más para prever ciertas cuestiones que seguro iban a pasar, como es lo que pasó después de que sacaron a la gente de ahí. En primer lugar, la actuación de la Metropolitana, nefasta, porque entró primero engañando a todas las personas, diciendo que iban a hacer un allanamiento, y la gente salía a la mañana, ¿no? Pues eso fue a la mañana bien temprano, a las 6 de la mañana del sábado, y la gente salía pensando que podía entrar, y después ya no la dejaban volver a entrar al predio, y todas sus cosas estaban ahí adentro, y le daba mucha impotencia para la gente ver cómo le pasaban cuando empezaron a entrar las topadoras por esas casillas y casas, y mucha de la gente que había sido desalojada sin poder sacar algunas de sus pocas pertenencias, ¿no? La verdad que era una situación para ellos muy triste. Y después una policía metropolitana también que estaba custodiando, digamos, que se lleve adelante que las topadoras puedan hacer su trabajo, y constantemente provocando a la gente que estaba en el bulevar ya desalojada, con algunas con sus cosas, porque cuando vieron muchos que estaban desalojando pudieron también sacar sus cosas, pero bueno, y constantes provocaciones, ¿no? Provocaciones y como acciones concretas de ir a buscar a alguien de los pelos, llevárselo, pegarle, si la gente reaccionaba, tirar bala de goma, ¿viste? Era como un modo operandi que respondía para mí a la de ese predio. Ante eso había muchos legisladores también, yo estaba también, y bueno, cuando vimos cómo se llevaban algunos pies por solo insultar, intercedimos, porque bueno, en un caso lo habían lastimado, lo tenía dentro un celular de la Metropolitana que era que pasó una ambulancia, ¿no? Y fuimos a hablar con el responsable, nos llevaron atrás del móvil, y bueno, después se abalanzaron varios de la Metropolitana contra nosotros, donde también nos pegaron, y después también empezaron a repartir pues balas de goma con los otros legisladores que estaban ahí también. Uh-huh. Fue nefasto, creo que esto responde a la acción de cómo el gobierno en la ciudad ve a los sectores más populares, a los sectores más vulnerados. Ese barrio tendría que haber estado urbanizado ya hace 2 años. La urbanización de la 20, como tantas urbanizaciones, como la urbanización de la 31, como la urbanización de otros barrios, son promesas que siempre, año a año, se dan y se arman comisiones en la legislatura y nunca llegan a nada. Uh-huh. Hoy Tiempo Argentino es uno de los pocos que cuenta que el gobierno de la ciudad encargó un estudio que ya realizó, porque en el año 2013 pagó 1.370.000 pesos para medir los niveles de contaminación, y en lugar de adoptar las medidas que fueron sugeridas por ese informe que ya se hizo y que ya se pagó, resulta que ahora encomendó otro estudio que acaba de comenzar y que estaría listo en 5 meses. El tema es dilatar los tiempos y que la ayuda no llegue nunca, ¿no? Sí, aparte, digamos, hay hasta créditos pedidos internacionalmente para estos desarrollos urbanos que jamás llegaron. Yo me he cansado de ver planos, digamos, hermosos, ¿no? Claro. Lo único que se hace es pintar las casas de afuera, del frente, digamos, las casas que la sociedad cuando pasa por un barrio ve, y ve todo pintado de colores y nada más, pero poco se hace para prever que no se inunde el barrio, poco se hace para prever que la cloaca en la primera lluvia que hay no se desborde, poco se hace para que... Pero esto es un constante en la Ciudad de Buenos Aires, lo que recorremos las villas, nos damos cuenta que hay un desidio, ¿no? Hay un desidio con esa gente. Pero bueno, es parte de esa política que lleva adelante Macri y cómo él ve la política y, bueno, lamentablemente hay mucha gente que lo acompaña. Uh-huh. Te quiere saludar a Eugenia Levín y de paso hablar un poco de todo lo que pasó a partir de un tema que por supuesto vos sentís muy, muy, muy adentro, que tiene que ver con abuelas y fundamentalmente toda esa gran revolución interna que se vive a partir de la aparición de Nieto de Estela y la gran cantidad de llamados que se han multiplicado aquí, allá y en todas partes, de quienes andan por los 30 y mucho y quieren saber de dónde vienen, ¿no? ¿Cómo te va, Horacio? Hola, Eugenia, ¿cómo estás? Bien, ¿sabés que ayer a la noche estuvimos en el marco del Día del Detenido Desaparecido en el Parque La Memoria, haciendo La Marca en el Orillo, que habla sobre la vida de Vicky Montenegro, y estuvo Victoria? Sí. Y bueno, Victoria es para vos como una hermana, como una prima, así que siempre que estamos con ella, te digo la verdad, se me viene tu imagen también. Y bueno, estuvimos ahí, bueno, hablando de todo lo que significa los 115 encontrados, los que nos faltan, lo que se viene con Teatro por la Identidad, y siempre estás vos, porque sos parte nuestra, parte de toda nuestra historia, y se te identifica mucho con eso, y te queremos mucho. Entonces, bueno, te quería comentar que ayer a la noche nos estuvimos acordando de vos, de tus viejos, de los viejos de Vicky, y bueno, y de todos los desaparecidos, ¿no? Una vez más. Hola. Hola, hola. ¿Se escucha? Sí, sí, ahora sí. Sí, sí. Ayer fue el día de conmemoración del Día de Detenido Desaparecido, Eugenia. Siempre que pasa este día es como, viste, Madres también, Línea Fundadora, siempre organiza un acto. Ayer estuvimos en Foetra, un acto muy íntimo que es un día como que no se hizo masivo, ¿no? Sino uh-huh. que los organismos lo festejan como, lo conmemoran, festejan, uh-huh. la palabra que son una guía. Uh-huh.